El misterio de la creación es el instante sagrado. Buenas noches, estamos aquí en una nueva edición de El Misterio de la Creación, transmitiendo en el aire de Radionauta. Esta vez nos acercamos en este estudio móvil que hemos inventado para El Misterio de la Creación a El Mondongo Cultural, una casa como tantas de las que se abren aquí en la ciudad de La Plata para ofrecer música, un momento cultural que por ahí excede a la música. Y en este caso le agradecemos ahí a Diego Ferronato, uno de los coordinadores, que nos ha hecho un ámbito para que pongamos ahí a rodar este Misterio de la Creación, este espacio en donde queremos indagar un poco sobre el quehacer, el hecho y proceso creativo. En este caso nos dimos un gusto de venir a buscar aquí, antes de su concierto y después de la clínica, a Daniel Massa, músico uruguayo, casi ya vecino, residente ya aquí en la Argentina. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Muy bien. Bueno, me alegro mucho. Acaba de terminar la clínica previa del ensayo, un ámbito educativo en el que hace cuánto empezaste a dar clases, digamos, a decir, bueno, este es mi conocimiento, vale, y puedo ahora ofrecerlo a otros músicos. Y hace mucho tiempo, siempre el músico siempre tiene cierta curiosidad por saber cómo se maneja el otro, ¿no? Y bueno, qué sé yo, alguna vez pensé que eso no me iba a pasar nunca. A mí, uno nunca es tan pretencioso. Así que bueno, no fue una cosa que pasó en determinado momento, fue una cosa que pasó. Los músicos me empezaron a preguntar y algunos me empezaron a preguntar si podía tomar clases. Empecé dando clases, siempre aclarándoles que yo no, hoy lo dije en la clínica, lo que yo digo no es lo que es, yo les digo lo que yo hago, lo que a mí me resulta y cómo a mí me funciona. Les muestro cómo yo hago. Ahora después, seguramente alguna cosa les sirve, ¿no? ¿Te encontrás un poco como un Arterio Sosa? ¿Es el primer profesor tuyo que tuviste de música? ¿Encontrás o tirás algún jeite que has tenido de él? ¿Cómo es? ¿Te encontrás ahí? Arterio tenía una cosa que era el método práctico que él nos enseñó, que era con un cuaderno común, nos hacía los dibujitos de los tonos y empezábamos a tocar el burrito cordobés. A mí eso me pareció maravilloso porque era un tipo que me estaba enseñando, que tocaba muy bien, pero que no era un docente. Era un tipo que tocaba y que te pasaba lo que él hacía, que es lo mismo que hago yo. Que, qué sé yo. Yo me olvidé, siempre me olvido de decir que es como un método práctico. Pero realmente, sí, Don Arterio era como. Era como Dios para mí. Cuando yo empecé a tocar la guitarra y veía las cosas que él hacía, era como que yo nunca voy a poder hacer eso. Pero sin embargo, él me fue enseñando y me fue llevando a poco hasta que yo aprendí. Hasta que en un momento tuve que parar porque mi papá entró en la huelga y no se podían pagar las clases. Así que mis primos, que sí iban, porque no estaba en huelga el padre de ellos, estudiaban con él y cuando volvían yo los esperaba en la puerta y les pedía que me pasaran lo que habían aprendido. Y así estuve hasta que volví ahí con él y ahí me siguió enseñando hasta un tiempo, ¿no? Bastante largo. Barrio del frigorífico, le tocó a Daniel, los primos, el barrio, bueno, del puerto. ¿Esa era la diferencia, una cosa así? ¿O en realidad el trabajo de los hermanos? Uno en huelga, tu viejo... no hace que... Yo no podía ir, mi papá estaba en huelga, que trabajaba en el frigorífico, como mi tío, trabajaba en el correo. Ajá. Ellos no estaban en huelga, podían seguir yendo a estudiar. Entonces, cuando ellos venían, yo les pedía que me enseñaran lo que habían aprendido. Así que, así tuve un tiempo hasta que después volví a empezar de vuelta, ¿no? A aprendizaje por ósmosis, entonces un poco también, como el que, bueno, se podía escuchar ahí, alcancé un ratito, el rato final de la clínica. Bueno, muchas cosas se pueden abordar desde la enseñanza del bajo. ¿Cuáles son las ventajas que vos le encontrás respecto de otros instrumentos, ¿no? al bajo? Y el bajo es un instrumento que, después de determinados músicos, pasó a ser, antes era como en el barrio, el que jugaba menos al fútbol lo ponían en el arco. En la música, en el barrio, el que tocaba menos iba a tocar el bajo. Hasta que aparecieron tipos grosos como, qué sé yo, Alfonso Johnson, Pastorius, y el que tocaba el bajo se tuvo que poner a estudiar porque el bajo pasó a ser un instrumento solista. Entonces, hoy en día el bajo es un instrumento líder también, uh-huh. Puede ser. No hay discriminación en cuanto a eso. El bajo hoy en día, a mí particularmente, me enamora. Es un instrumento que me enamora del bajo. Es un instrumento que también te tuvo como docente para chicos, para pibes, digamos, de barrios humildes. Y también para en otras escuelas de renombre como la Berklee. Imagino que también esta cuestión autodidacta te ha permitido moverte de alguna manera cómodo. ¿Con qué cosas conectabas con uno y con otros? Yo estoy en... Todavía estoy. ¿Estás todavía? Todavía estoy en un programa que se llama Club de Jóvenes, uh-huh. Que se les enseña los sábados, de 12 a 18 de la tarde, hace 13 años que estoy. Se les enseña guitarra, bajo, batería, percusión, hacen deporte, le dan la vianda. Cuando nació siendo para los pibes de la calle. Hoy en día ya van entre 11... y 19 años pueden ir los que quieran, no tienen la obligación de ir. Y bueno, yo estoy enseñando ahí. Está bueno que hablemos de esto porque está bueno que se enteren alguna gente que anda por allá y que los sábados quiere ir a los gurises, mandarlo a estudiar algo. O si ellos tienen ganas, pueden ir tranquilamente. No tienen la obligación de ir. Si no les gusta, se pueden ir. Así que está perfecto. En cuanto a lo otro de Berklee, estuve un tiempo, ahí fue que conocí al Sapo, al batero. Ajá. Si bien es otra cosa, yo lo manejaba desde el mismo lugar. Les enseño lo que sé, lo que me parece que les va a servir. En los dos ámbitos me muevo de la misma forma. Algunos son más principiantes, otros son más avanzados. Los más avanzados preguntan determinadas cosas, los otros están abiertos a lo que uno le da. Yo no tomo alumnos particulares, por ejemplo, de cero. Porque los alumnos que vienen a estudiar conmigo ya tocan y vienen por alguna cosa determinada. Me dicen, man, quiero improvisar, quiero slap, quiero técnica, quiero latinos. Básicamente eso, pero me muevo bien en los dos lados, no tengo problema. Y en la escuela esa, para bueno, que ahora es más abierta, más integral, pero bueno, imagino que ha sido difícil por ahí, o es difícil conectar con un pibe de la calle, pensando un poco en lo que hay, es público de tu historia personal, siendo un infante, tu viejo medio como te atajaba ahí y siempre te metió fichas para que estudies, porque bueno, el horizonte en el estudio era como el salvoconducto de una realidad de un barrio humilde. ¿Vos pensabas que ese momento de encuentro con un chico de la calle podía ser fundamental quizás para su futuro, que vos necesitabas o podías dejar ahí una semilla que pueda, bueno, cambiar el futuro de ese pibe que o esa piba, ¿no? Que siendo de la calle tiene una larga vida de estigma? Sí. Sí, hay muchos. Tenemos alumnos que viven en la villa que no faltan nunca y que tienen sus grupos y se han hecho amigos de otros que no son del mismo ámbito de ellos. Y se tratan todos como si normal, como se tratan dos personas que se conocen, que uno no sabe de dónde es el otro, nadie le pregunta. Yo sé, estoy seguro que nosotros dejamos alguna cosa en, en los gurises. Sobre todo inculcarle lo que es la música y el amor a la música. Entonces ellos ahí como que empiezan a planear y de repente que hay una alumna que yo una vez que cantaba muy bien y una vez yo la invité a cantar conmigo con el trío. Y vinieron todos a verla. Y bueno, estuvo buenísimo. Y hoy la piba es una cantante. Uh-huh. Y graba discos y qué sé yo. Capaz que si no hubiera estado con nosotros hubiera hecho lo mismo. Pero nosotros pensamos que tuvimos alguna cosita que ver, tuvimos. Y un empujón no viene nada. Claro. Es un empujón. Así que, sí, yo pienso que sí, que en cada uno uno va dejando, por lo menos la curiosidad. Hay algunos que vienen y vienen a ver, a probar, a ver si les gusta el bajo y de repente van y se van a guitarra. Y después se van a batería. Y hacen deporte y están ahí y de repente aparecen con un bajo. Y bueno, nosotros tenemos bajo para prestarle, pero vienen y dicen, no, quiero estudiar bajo. Bueno, vale, vamos arriba. Y ahí empezamos. Hay algunos que están tocando, que tienen sus banditas. Está muy interesante. Bueno, yo no tenía ahí la información que seguías todavía en este programa, porque una de las entrevistas en la que estuve ahí chusmeando para ver que, bueno, estaba ahí medio como en peligro el programa ese. Sí. Y muchas veces que esté en peligro no es porque los talleristas tienen o no ganas, sino que tiene que ver con una decisión política. Bueno, imagino las discusiones que tienen con, bueno, funcionarios sí, públicos, para hacer entender que un encuentro cultural puede significar una iniciativa más potente que un discurso en una plaza, por decir algo. Totalmente. Hoy en día se ha ido diezmando profesores que se han ido, por ejemplo, el de canto se fue y no mandan otro. Había uno de cine que se fue y no vino otro. En realidad me parece que ellos, dentro de su ignorancia, pienso que lo hacen porque está bien hacerlo, queda bien. No creo que les importe mucho. De hecho, antiguamente las viandas venían con una media luna, con jamón y queso, un juguito, un alfajor, y después de esto viene un salchichón que a veces tiene olor. A veces viene un medallón de pollo que está crudo. Cuando vino un jerárquico de educación en una reunión, le pregunté si se podía ver lo de las viandas y me dijo que no. Dice, no, dice que coman en sus casas, si no vamos a crear una generación de gordos. Así que yo ese día dije, se terminó la reunión para mí, me paré y me fui, porque no había más nada para decirle. Pero bueno, es así. Mientras está, se le da, qué sé yo. Y si no está más, veremos algo, alguna cosa pasará. Nosotros seguimos teniendo con los gurises, tenemos una relación. De hecho, es de 12 a 19 años. Pero hay algunos que vienen a mostrarnos los hijos. Y cada tanto vienen. Y bueno, y seguimos. Yeah, profe, ¿sabe qué? Estoy aprendiendo tal cosa, usted no me pasaría. Sí, dale, vení. Y de repente dice, teneme al nene. Y tiene un bebé y está con la mujer. Y bueno, lo seguimos dando. Estamos hablando aquí en el Misterio de la Creación, hoy desde el Mondongo Cultural con Daniel Massa. Y vamos a hacer un enganchado de dos canciones, después las cuales vamos a hablar, ya que estamos hablando de la creación, dos composiciones que le pertenecen. Vamos a escuchar primero Parayán y después El Bayón de la Chicha, aquí en el Misterio de la Creación. Vamos arriba. misterio, la fuerza que moviliza la esencia. Un artista y el misterio de la creación. Seguimos aquí en el Misterio de la Creación, en el aire de Radionauta. El Misterio de la Creación es un espacio que inventamos, que puede ser en un estudio de radio o en un living comedor, como aquí el del Mondongo Cultural. Estamos en la trastienda porque Daniel Massa hace un rato terminó de dar su clínica, en un rato le toca el concierto. Le agradecemos, por supuesto, a Daniel también la deferencia de poner entre paréntesis estas actividades que forman parte de su vida cotidiana. Escuchamos recién Para Ian y El Bayón de La Chicha, dos composiciones que le pertenecen, y con estas dos vamos a empezar a hablar un poco de esto de la creación. Para Ian, según dicen ahí los medios gráficos, es para tu es un tema para tu nieto. Para mi nieto. Y El Bayón de La Chicha para la gata. La gatita, La Chicha. Sí, La Chicha está totalmente loca, así que por eso se le hizo un bayón. No podría ser una balada, por ejemplo. Y el candombe para Ian, yo le digo Alf, porque no para nunca. Entonces, es un tema que podría ser un tema de cortina para Alf. Pero entonces lo hicimos candombe para que no se pareciera tanto. Y hay, un trabajo metódico para la composición. Me encierran la pieza, no me pasen llamados, porque... No. Alguien por ahí vi que dijo que los temas lo encuentran a uno. Yo creo que es así, profundamente. No me siento, hay gente que envidio que se sienta a componer. Que uno le dice, che, mira, tenemos un asado el domingo. Dice, no puedo porque tengo que componer tres temas para tal cosa. Yo no puedo hacer eso. Y me gustaría poder hacerlo, pero no. Entonces, los temas me... Por eso digo que los temas me encuentran a mí. Es decir, siempre compongo por algo. O porque estoy triste, o porque estoy alegre, o porque mi nieto me hace eso. O está el funky pa'l sapo, o está el bayón de La Chicha, o el tema mi vieja, o la despedida. Siempre es por algo. Nunca es así, y es cuando es. He estado por grabar algún disco y... dos días antes no tener temas, no saber cuál voy a grabar y tener la fecha, y la noche anterior llamarlo al sapo y decirle, vení sapo, trae cajón y vení a componer seis temas uno tras el otro que quedaron en los discos. Entonces no sé, es un misterio lo de la composición, es misterio, para mí al menos, ¿no? Y también hubo algunas otras que compusiste en sociedad, por ejemplo con Carnota, sí. la famosa milonga del motoquero. Ese fue también, ¿cómo encararon el trabajo ese? Sí, Raúl tenía la letra y dice, tengo esta letra, ponerle una música. Y digo, bueno, a ver. Y le digo, es una milonga, le digo. Siento triste y arriesgado, lo mío es andar ligero. Entonces, digo, es una milonga, vamos arriba. Y ahí él, creo que hay una frase que dice, la milonga del motoquero o algo, no sé si dice, que, bueno, qué sé yo, viste, cuando vienen esos tipos que son tan capos, te dicen, ponerle música, es fácil ponerle música, porque la letra ya está, que entran, viste. También tengo algunas cosas con María Volonté, y después tengo cosas que tengo para ponerle música, todavía que tengo ahí algunos temas que voy a ver si en algún momento... Los agarro y los empiezo a mirar y cuando quiero acordar, aparece. Pero también a veces los agarro y no los dejo, los guardo otra vez porque no sale nada. Y qué sé, creo que es cuando es. El misterio de la creación no está en Facebook. Aquí Daniel Massa charlando con nosotros nos está contando un poco y ratificando esto que es un misterio y que también tiene que ver algo, ¿no?, con lo sagrado, porque por ahí, bueno, esto que decías de la despedida, que es también una composición que tiene, bueno, mucho de tristeza cuando un ser querido, cuando la madre deja de estar aquí en este plano material, bueno, está eso ahí sagrado que viene, es muy interesante. ¿Vos te interesás por cómo otro hizo otra música? Recién ahí que estabas en la clínica, tocaste un fragmento de La Pomeña, un tema del Cuchi Leguizamón, un autor que también has tocado junto con Lorena Astudillo, que este año 2017 se cumple el centenario del nacimiento. Bueno, son personajes que uno también tiene ahí una especie de decir, cómo a uno le gustaría, ¿no? Tirar, claro. O sea, un verso de esos los que han tirado. ¿Te interesa ahí cómo nacen las composiciones de otros? Me asombra. Me asombra cómo aparecen las palabras, qué sé yo. Y yo casi siempre compongo músicas, nunca letras. Por ejemplo, uno de los tipos que más me emociona es cuando toca escuchar las composiciones de Chico Novarro, por ejemplo. O Rada, Rubén Rada. Entonces, cuando yo quiero componer un cantón, me digo, bueno, le voy a poner la letra y ya la hizo Rada. Y cuando quiero componer un bolero, ya lo hizo Chico Novarro, que lo hacen bien. Entonces, por ahora no, capaz que en algún momento me aparece. Pero por ahora tampoco tengo una necesidad de componer. Y sí me pasa que cuando escucho la letra, me la creo. Entonces trato de meterme en la situación en la que está, qué sé yo. ¿Viste? Sé que has venido, dijo Chico. Tu aroma invade mi cuarto, ya el cuerpo se te adivina bajo el vestido de tela fina. Sé que has venido y ya no me importa nada más que enredarme contigo hasta pasada la madrugada. No hay más claro que eso, no hay nada de lo que está sucediendo ahí. ¿Viste? No dice, hola mi amor, llegaste, qué lindo. No, es eso. Es conciso, directo, poético y bello. Entre esas letras que te asombran, también has mencionado, además del bolero, las letras de la cumbia con el grupo pionero de este género musical que, bueno, tiene su particularidad e incluso su particularidad específica aquí en la Argentina, que es la cumbia. Y bueno, los Huahuancó, estábamos hablando del grupo ese. Quisiera ordenar un poco la información que tengo respecto de los Huahuancó, porque uno de los responsables por los que vos estés aquí en la Argentina era un uruguayo que formaba parte de los Huahuancó, el señor Juan Gularte. Sí, bien, totalmente. Un bajista, un reemplazo. Él te prometió, digamos, por decir de alguna manera, un reemplazo, que vos podías tocar en los Huahuancó, y eso al final se pinchó. Él se cayó en la bañera y se abrió un pie. Pero hoy en día el músico prevé más. Antiguamente el músico vivía el día. Entonces, para un tipo que se había lastimado un pie, estar parado en carnaval era en la época que más se trabajaba. Entonces decidió ir a trabajar con el pie así, enyesado, y bueno, yo lo entendí. Así que, igual yo siempre pienso que todo pasa por algo. Y bueno, yo vine, no hice eso, me fui a pintar unos departamentos. A la noche escuché el desfile de carnaval de Uruguay en la radio y le dije al dueño que estaba pintando, le digo, me quiero ir a mi casa. ¿Cuándo? Ahora me quiero ir. Y si él no me sacó un pasaje de avión, me fui. Si él no me hubiera sacado ese pasaje, me hubiera ido caminando. Pero resultó que después de ahí me fui, me volví, no a tocar, sino a trabajar de soldador. Y ahí empecé a tocar y después pasó que caímos en un lugar donde había músicos y empecé ahí Y cuando quise acordar estaba enroscado, y cuando quise acordar estaba haciendo, viviendo de la música. Mal. Mal. Pero estaba viviendo de la música. Y yo, para mí, eso era. Era una cosa que, qué sé yo, viste, como vos pensás, me gustaría estar con, no sé, con Elizabeth Taylor. Pero. Y un día te la encontrabas, qué sé yo. Pero bueno, eso era lo que me pasó a mí, viste. Entonces. Yo siempre pienso que todo pasa por algo, y yo tenía que haber venido para que después yo fuera, porque si yo no hubiera venido no hubiera conocido y no me hubiera gustado, y por ahí seguiría allá, no sé qué estaría haciendo. Pero la cosa fue que vine acá, hice una carrera, crié a mis hijos, y solamente por eso, ¿no? ¿Y en qué momento aparece el Grandes Éxitos de Los Huahuancó? Es un cassette que te encontraste, por eso digo, de ordenar la información, porque los Huahuancó aparecen como en dos momentos. En una mudanza me encuentro eso, y ahí fue el. Ahí me empecé a. Y siempre fui fanático de chico. Nosotros en Montevideo, cuando tocaban los Huahuancó allá, nos comprábamos unas camisas igual a las de los Huahuancó. A ver si dentro del baile alguna mina se confundía con nosotros, que éramos de los Huahuancó. Nunca nos pasó que ninguna se confundió. Aparte, descubrimos que esas camisas, que son como una seda que comprábamos nosotros, nos dejaban un olor que era espantoso, que después no se iba nunca. Entonces, eso fue lo que sacamos en limpio, y que nunca nos confundió con nosotros. Pero siempre en los bailes, en todos lados, en Uruguay yo creo que no había una sola casa donde no hubiera disco de los Huahuancó. Entonces, para nosotros era, viste, eso era genial. Y yo siempre escuché eso, y yo siempre digo a veces en los conciertos que yo soy como un huahuancólogo, porque tengo un montón de datos de los Huahuancó, de temas, de cosas que pasaron, de Hernán, cómo empezaron, por qué. Entonces, digo que soy huahuancólogo. Pero bueno, me gusta mucho. Hablabas de música de la infancia, y en mi infancia, en la localidad de Pergamino, en el norte de la provincia de Buenos Aires, escuchaba mucho Darío y el grupo Angora. Y también en un momento cuando ya empezaba a pistear en la adolescencia, apareció Javier Aníbal ahí con su con yendo a los bailes de Pergamino. Y después, con el tiempo, rastreando información, viendo que haciendo el laburo periodístico, digamos, me encuentro con que Daniel Massa integró esas dos, dos formaciones en el momento quizás, o uno de los momentos más picantes de la movida tropical. ¿Te ha tocado también, no sé, televisión y todas esas cosas con estos muchachos? Sí, con Darío yo llegué a hacer 25 bailes por fin de semana. Con Javier Aníbal trabajábamos muchísimo también, porque fue el auge, de la primera auge de la bailanta. Después vino otro donde ya los tipos como yo, los más grandes, ya no encajaban, porque había pibes que estaban adelante que tenían que tener pelo largo, era todo más chico, ya era otra la dirección que se le estaba dando. Así que bueno, pero en esa época era tocar. Pero bueno, disfrutamos un montón. Claro, un laburo, digamos. Sí. Más que... Con eso comí con aceite. Estamos hablando aquí en el Misterio de la Creación con Daniel Massa, quien se ha, bueno, aquí denominado un huahuancólogo, como especialista de este grupo que anima todavía algún casamiento o cumpleaños de 15 en esta República Argentina. Y bueno, veníamos, hablamos un poco de todo aquí en este programa El Día de la Fecha. Y hablabas recién de que no te imaginás que estarías haciendo en Montevideo, en ese barrio del Cerro. ¿Volvés cada tanto? Ahí tenés tus sí, jugadas. vuelvo, tengo parientes. Vuelvo bastante, cada tanto me agarra, cuando me agarra la lembranza me voy. Mi mujer hace unos sándwiches de milanesa, agarramos el auto y nos vamos de noche. A mí me gusta viajar a la noche. Así que vamos, espectacular. Siempre voy, sí. Y bueno, la relación entre ambos países, entre bueno Uruguay y Argentina, siempre ha tenido sus altibajos, pero siempre también con una cuestión de hermandad. Se ha tejido esa hermandad un poco en los últimos años, más para arriba, digamos, se ha tejido una cuestión más latinoamericana. ¿Cómo en la música, digamos, esa hermandad por ahí es un poco más, más fácil, más fluida? ¿Lograste, digamos, conectar con esa cuestión latinoamericana que se dio en los últimos años? Sí, los argentinos piensan que nosotros en Uruguay no los queremos, pero nosotros sí los queremos. Lo único que no los queremos es cuando jugamos al fútbol. Ahí no hay, viste, ahí es Argentina y Uruguay. Cuando jugamos al fútbol, los uruguayos quieren que gane Uruguay y los argentinos quieren que gane Argentina. Sacando eso, somos hermanos, nosotros. Contrariamente a lo que acá a veces se piensa que no, es muy grande la comunidad argentina en Uruguay. Y nosotros sí los queremos. Y hasta el momento en que empieza el partido de fútbol. Ahí son 45 minutos, 90 minutos de odio. Pero después no tenemos. Básicamente, yo me crié mirando la tele argentina, viendo los dibujos argentinos, viendo Rolando Riva taxista. Nunca tuvimos, en mi casa al menos nunca hubo no me acuerdo de que haya algún comentario de qué porteño, viste, no, en casa no. A veces mi papá no le gustaba Bonavena, porque en mi casa era también de ver mucho boxeo y cuando, uh-huh. Bueno, viste que Bonavena era fanfarrón, entonces a mi papá no le gustaba eso, pero no. Nunca se habló del país mal de la gente, ¿viste? No. Últimos momentos aquí con Daniel Massa en el Misterio de la Creación. Bueno, ha hecho bolero, ha hecho folclore. Dijimos recién el trabajo con Lorena Astudillo. Solo los dos, así se llamaba el disco. Pero también, bueno, vos tenés ahí tu corazoncito que late con el jazz, el funk, el soul, toda esa música. Hace poco vi una película en donde narraba la historia del escritor Tom Wolfe, que para mostrarle a su editor qué significaba para él la escritura, lo llevó a ver un concierto de jazz. Eso por lo menos era la recreación. Y él decía, bueno, a mí las palabras me fluyen como a él, al trompetista, le fluyen las notas. ¿Cómo te gusta referirte al jazz y, bueno, esa música que tiene mucho que ver con la improvisación, un tema que también hablabas en la clínica? Sí, el jazz es improvisación, es contarle una historia a la gente que ni vos la sabés en ese momento. Si vos te lo preparaste en tu casa, te estás mintiendo vos y le estás mintiendo a la gente. En cambio, si vos venís y en ese momento no sabés qué nota vas a poner, con cuál vas a empezar, ahí eso es improvisación. Yo no sé si eso es el jazz. Sé que el jazz es improvisación. Yo cuando me preguntan y me dicen, ¿vos haces jazz? Yo digo que no. Yo digo que hago música con solos. Música con improvisación. Y improvisamos en un bolero, improvisamos en una samba, improvisamos todo. Es el lenguaje del jazz. Las notas son el lenguaje del jazz. Tratamos de encontrar la más parecida que podamos. Pero es de acá. Son cosas de acá, de este lado. Es un lenguaje que tenemos nosotros. Para mí la improvisación es eso. Ese momento en el que vos le contás una historia a la gente y eso tiene que tener frase, tiene que tener melodía, tiene que tener aire y tiene que tener dinámica. Es lo mismo que un lenguaje de hablar con alguien, ¿no? Y básicamente, yo lo tomo básicamente como eso. Me parece bárbaro lo que dijo este hombre de ver el concierto de jazz y que al tipo le escriban las palabras, le salgan igual que las notas, ¿no? Eso realmente es jazz, ¿sí? Esperemos que este encuentro también improvisado, el oyente lo tenga ahí, que, bueno, se haya contado una historia, en este caso la de Daniel Massa, un músico que está aquí cerca, por lo menos cerca de la ciudad de La Plata, está ahí residiendo en Capital Federal, ofreciendo también una labor comunitaria, que también es algo que por ahí se conoce poco y que forma parte también de la extensión que hace a la obra completa de Daniel, un tipo que empezó a grabar en el 2004 luego de un largo recorrido y que bueno, ahora recorre el país. Vamos a terminar esta nota, Daniel, ¿qué te parece? Bueno, vos eligiendo, musicalizando de alguna forma también este programa, que nos elija alguna canción como de despedida. para que nos vayamos ahí, dejemos a la gente en la noche perdiéndose, quizás para descansar o saliendo a la calle. Una canción. Bueno, un tema de un gran amigo mío que no está más y que lo extraño bastante. Un tema de Raúl Carnota que se llama Postales. Espero que les guste y bueno, nos estamos viendo, gracias. Y bueno, nos estamos viendo por ahí siempre en algún toque nos vamos a encontrar. Así que bueno, vamos arriba y muchas gracias. Ha sido Daniel Massa en el Misterio de la Creación, a través del aire de Radio Nauta, pero físicamente en el Mondón Cultural. Hasta la semana próxima. Thank you. misterio de la creación. Diálogos con Matías Di Loreto. Mi corazón lo sigue.